La cultura de un país tiene relación con la situación económica y política. El Ministerio Español de Cultura ha publicado una encuesta de hábitos culturales en España, un estudio sobre la cultura en la sociedad. Según este estudio, escuchar música es la actividad cultural favorita de los españoles. Casi un 90% lo hace. El cine es el espectáculo cultural preferido. Más del 50% de los encuestados ha ido al cine el último año. Por otro lado, desde 1990, ha aumentado el público del teatro. Un 30% de los encuestados va al teatro a menudo. A los españoles les gusta leer. Casi un 30% lee textos por placer, textos no relacionados con el trabajo. Son muy importantes los medios de comunicación. El 90% de los españoles escucha la radio y casi el 100% ve la televisión. El tiempo dedicado a ver la tele es de casi 3 horas diarias. Los informativos son los programas preferidos de los españoles. También les gustan las películas, los documentales y las series.